Muy buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Odil? Bien. ¿Y vosotros? Pues nosotros estamos maravillosamente bien, estamos trabajando a tope y estamos llevando pues a las personas pues una información importante de acerca del mundo de la conciencia. Ahora vamos a hablar de una cosa pues importante, que es la alimentación anticáncer, y también pues llevando a las personas recuerdos de su juventud o recuerdos de canciones que le gustaran en cualquier momento. Pues lo veo una iniciativa muy bonita. ¿Perdón? Ambas iniciativas creo que son bonitas, maravillosas. Son bonitas. Oye, Odil, ya sabes que aquí, no te lo he dicho, pero nosotros siempre, las personas que intervienen, siempre me gusta que digan una noticia positiva. Una noticia positiva personal. Sí, pero algo elemental. O sea, no tiene que ser, pues no sé, el perro que has sacado que te ha ladrado de un modo cariñoso. Dime alguna cosa que te haya pasado hoy que te haya dicho, mira, esto me gusta. Ah, pues esta mañana mi hijo me ha despertado con un beso. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y tú te has sentido como Dios ahí, ¿no? Y yo luego me lo comía el beso. Te lo comías a beso, ¿no? ¿Qué edad tiene el niño, Odil? 5 años. ¿Cómo se llama él? Nacho. Bueno, pues desde aquí un beso para Nacho. Un beso para Nacho. Y para todos, los niños y papás. Para todos los niños que despiertan a alguien siempre con un beso. Qué bonito. Bien, entonces ya sabes que en nuestras emisoras siempre intentamos pues llevar un mensaje siempre de cariño, siempre intentamos llevar pues un mensaje de esta manera, ¿no? Una cosa alegre, ¿no? Que te alegre el día, ¿no? Bueno, Odil Fernández, cuéntanos quién es Odil Fernández y qué hace. Bueno, Odil Fernández primero es mamá de un niño maravilloso. De Nacho. De Nacho. De 5 años, y que te ha despertado de hoy. 5 años, que me ha despertado esta mañana con un beso. Y después soy médico de familia, y en el año 2010 tuve un cáncer de ovario con metástasis. Y bueno, el hecho de enfrentarte a la enfermedad no como médico, sino como paciente, pues me hizo cambiar un poco la forma de pensar y la forma de cómo yo quería que tratar mi cáncer. Traté mi cáncer de manera convencional, pero apoyándome en todas las terapias naturales. Ajá. Y durante mi cáncer y después me he dedicado a investigar toda la información que hay disponible sobre tratamientos complementarios para el cáncer. Y con ese fin empecé a escribir un blog durante mi tratamiento, imparto charlas y talleres. Y además he escrito un pequeño libro con lo que es la alimentación anticáncer. Sobre todo quiero concienciar a todo el mundo de que el cáncer sí es una enfermedad, pero no es una enfermedad ni tan terrible como la pinta, y tiene muchos tratamientos alternativos, aparte del tratamiento convencional que nos ofrecen en el hospital. Ajá. Eso es un poco la historia de Odil Fernández. Odil, yo por lo que estoy leyendo y bueno, nuestras emisoras de radio han empezado pues a hacer una programación en esta onda de hace poco tiempo, ¿no? Pero yo, las personas con las que suelo hablar, todo el mundo coincide en una cosa importante, que es la predisposición positiva de la persona. O sea, es decir, es el fundamental. Es fundamental, ¿no? O sea, el tema mental juega un factor acojonantemente impresionante, ¿verdad? Y en el cáncer, en todas las enfermedades, pero en el cáncer es especialmente importante, porque el cáncer, nosotros tenemos un sistema inmune, que son nuestras células inmunitarias, que son capaces de cargarse a cualquier virus, bacteria, tóxico y célula cancerígena. Pero ese sistema inmune, dependiendo de tu mental, de tus emociones, de tus pensamientos, actúa o no actúa. Entonces, si tú estás deprimido, si estás ansioso, si estás nervioso, si tienes mucha ira, mucho estrés, ese sistema inmune se deprime y no actúa frente a las células cancerígenas, que se pueden replicar a su antojo e ir creciendo. Es muy importante. Además, nuestras células obedecen a nuestros pensamientos. Si tú le dices a tu célula, le mandas pensamiento negativo, se va a bloquear. Y lo vemos todos los días, yo como médico lo veo frecuentemente. Cuando un paciente le dicen, tienes cáncer, y el paciente ya cree que es una sentencia de muerte, esa palabra es una sentencia de muerte, al final se muere, pero de la pena. Él mismo se deprime, lo cree y se muere de la pena. Sin embargo, a la persona que le dicen, tienes cáncer, y la persona recibe diciendo, bueno, tengo cáncer, pero no es tan terrible, puedo hacer muchas cosas. Y lo acepta, ¿no? Lo acepta y trabaja para superar esa enfermedad. Esa persona la supera. Pues yo el miércoles que viene te vamos a llamar de nuevo con mucho tiempo, porque ya recordarás que hoy es una breve introducción solo, una breve introducción solo, para recordar a los oyentes que el miércoles vas a estar aquí con nosotros, que vamos a tener un teléfono de participación por si alguien considera oportuno hacerlo y que pueda charlar. Es decir, es importante, número uno, la predisposición mental de la persona. Dos, la alimentación. Muy importante, lo que comemos, somos lo que comemos, dice el refrán, ¿no? ¿Eso lo decía Sócrates? No lo sé, Hipócrates lo que decía era que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, que también es una frase del siglo V antes de Cristo, pero una frase muy actual. Bien, entonces, ¿qué te parece, Odil, si posponemos... posponemos ya para la semana que viene todo este tema? Es un pequeño, es un brevísimo aperitivo, un brevísimo aperitivo de esto, y sí me gustaría que nos dijeras a esas personas, mándale un mensaje a esas personas que bueno, pues que recientemente le ha dicho el médico alguna cosa, o que se lo hace tiempo, o que tiene un familiar, mándale el mensaje que tú consideres oportuno. Pues decías que la palabra cáncer no es tan terrible, que es una oportunidad para aprender, para cambiar y para crecer, para valorar más la vida, y es una palabra fea, pero que se supera, que con mucho amor, con mucho cariño, se supera. Bien, y también con mucha alimentación. Oye, una alimentación sana y equilibrada. Oye, una pregunta, Dori, ¿cómo pueden conseguir las personas que quieran tu libro, ese Mi alimento es anticáncer? Pues el libro se llama Alimentación Anticáncer y se puede conseguir a través del blog, de mi blog, y aparte del libro se pueden consultar recetas e información, que mi receta es anticáncer.com. Y después en Granada también hay un punto de venta, en Ibiza hay otro punto de venta, y en el blog de coonasi.eu. Cada vez habrá más tiendas físicas donde el libro se podrá conseguir, ahora mismo a través del blog principalmente. Pues si te parece, voy a hablar yo con alguna librería aquí de Murcia, porque bueno, si desde aquí, desde la emisora, pues informamos a las personas de este tema, puede ser una información muy completa a todos los oyentes, ¿te parece? Pues sería perfecto, muy bien, sí, yo encantada. Porque la radio es información, y sobre todo en este caso es una información útil, y sobre todo pues que genera calidad de vida en las personas. Pues sí, muchas gracias por la oportunidad. Odil, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad que sí. Yo estoy, acaba de venir un mensaje ahora mismo al Facebook que dice que ¿por qué no te quedas ahora y no esperas hasta el miércoles? Es que no tienen tiempo de esperar. Pues no, es que la programación de la radio, amiga, es así. Pero el miércoles tendremos tiempo de que me pregunte lo que quiera, me pueden acribillar a preguntas. Una cosa, Odil, bueno, pues que esta noche te acuestes también con el beso de Nacho y te despiertes todos los días con el beso de Nacho. Eso hace falta, fue el motor para sanar, cuando tuve mi cáncer mi hijo fue el motor para sanar. Ajá. Pues mira, es importante la familia en este caso. Sí, siempre es importante tener un punto de apoyo, y los hijos son un punto de apoyo increíble. Una pregunta, por ejemplo, según tu experiencia, cuando una persona le detectan cualquier problemilla de este tipo, ¿cuál a tu juicio debe ser la actitud de la familia? ¿Debe ser preguntar mucho, no preguntar mucho, pasar como si no hubiera nada, preocuparse, estar al loro? ¿Cuál es tu opinión, Odil? Acompañar, sería la palabra, acompañar. Que decida lo que decida hacer el enfermo, acompañarlo y respetarle. Hay enfermos que solamente quieren quimioterapia, no quieren escuchar nada de alimentación ni de ningún tipo de terapia. Hay que respetarlo, no le puede obligar a nada. Igual que la persona que quiere lo contrario, que quiere solo técnicas naturales, yo creo que la familia lo que debe es de acompañar y apoyar en todo momento. Bien, pues no te sigo, porque si me quedo aquí vamos a dejar el resto de invitados. El próximo miércoles Odil Fernández estará con nosotros. Odil, ha sido un placer tenerte en antena en nuestras emisoras, y hasta el próximo miércoles. Oye, pues el blog post sensacional, he visto ahí cosas realmente impresionantes, o sea, me ha encantado. Muchas gracias, invito a todo el mundo a que lo visite, hay mucha información anticáncer, sí, y muchas cosas de cocina. Repítelo, porque es importante que lo conozcan los oyentes. www.misrecetasanticáncer.com. Misrecetasanticáncer.com. Pues si te parece, voy a hacer una cuña de promoción invitando a las personas a que visiten la página web. Porque, muy bien, muchísimas gracias. Vale, pues un beso muy grande, no comer de Nacho, pero sí un beso muy grande. Un beso. Muy bien, pues el miércoles hablamos. Gracias, un saludo a todos los oyentes. Adiós, adiós.